Muchas gracias por la cobertura a la cabeza de nuestro señor alcalde. El área de la mujer productora ha lanzado capacitaciones en diferentes ramas técnicas, es en costura industrial, corte, confección, repostería, cotillonería, pollerería, macramé, pintura en tela. En sí estamos con 7 rubros, ya tenemos alrededor de 937 participantes en esta gestión. Alrededor de 57 grupos en diferentes distritos de la ciudad del Alto. ¿Ya? Esto ha empezado en mes de marzo, va a concluir en diciembre. Sin embargo, llevamos 2 ferias en la gestión. Uno llevamos a mediados y otro llevamos al final. En mes de agosto hemos llevado la tercera expoferia. Ahora vamos a llevar la cuarta expoferia, que es en diciembre. Pero sin embargo, ahora estamos bajando ya. Una vez que hacemos la tercera expoferia en mes de agosto, bajamos con las ferias distritales en diferentes distritos de la ciudad del Alto. Usted sabe que el distrito compone, por ejemplo, el distrito 3 de 47 unidades educativas alrededor de más de 100 juntas vecinales. Entonces, en sí, nosotros bajamos, buscamos un lugar centro para poder mostrar a la población del distrito qué actividades cumple el área de la mujer productora y cuántos son los que se están beneficiando y con qué rubros están participando. Entonces, eso es lo que estamos mostrando tanto a nuestras autoridades y también a la gente, a la población del distrito. Anterior semana teníamos el 16 la feria en el distrito 3, en Villa de la Yunguya se ha llevado. Ahora este jueves vamos a llevar en la 16 de julio en la Plaza Libertad. Así sucesivamente estamos llevando cada semana en diferentes distritos, hasta mes de diciembre tenemos cronogramado. Ahora, ¿en qué áreas están mostrando? ¿Qué trabajos en qué áreas han hecho? O sea, estamos mostrando en diferentes áreas, según lo que ellos están capacitándose. Ya en algunos distritos tienen 4 rubros, digamos. En otros distritos también tienen los 7 rubros. Según lo que se están capacitando en cada distrito, están mostrando ellas los que están participando. A nivel municipio, ¿qué rubros han ofertado ustedes? A nivel municipio tenemos 7 rubros, como te decía hace rato: corte, confección, costura industrial, corte, repostería, cotillonería, pintura en tela, tejido a mano, pollerería y macramé. Son 7 rubros, este año se ha aumentado 2 rubros. El año pasado teníamos solo 5 rubros, pero este año 2 rubros más hemos aumentado, según el pedido de la población, lo que es repostería y cotillonería. Ahora, ¿estos talleres están motivando a las mujeres a iniciar con un emprendimiento o a lo nada se está haciendo tal vez? Está. Eso es la idea del área de la mujer productora y también para poder tener un micro pequeña empresa para poder abrir mercados. Sin embargo, se están llevándose los talleres seminarios también para el emprendimiento sobre el plan de negocio y gestión de negocio. Justamente estos grupos para fin de año, que tengan todos con sus plan de negocio, se estén presentando ya en la exposición. Pero también se transversaliza con equidad de género, liderazgo, ¿esos talleres también continúan dando? También, como la Dirección de Género y Gestión Social tiene 2 jefaturas, y en una de las jefaturas, que es también la participación política ciudadana, a través de ella también hacemos las capacitaciones, liderazgo y también sobre violencia intrafamiliar, lo que es con los SLIMS y con las defensorías también. Como es la dirección bastante amplio, entonces trabajamos coordinadamente con las capacitaciones, tanto a los niños, tanto a los papás y a las mamás. Para la mujer a veces disponer de un pequeño tiempo para ir a aprender es muy complicado, la voz de casa, el hijo, la familia. ¿En qué horario están ustedes capacitando a las mujeres o ellas según el horario vienen o cómo es? Es muy difícil para mi hermanito a principios porque nosotros estamos capacitando a las mujeres de cero, o sea, hay personas que no saben ni agarrar el palillo, ni siquiera saben los puntos. Ha sido muy difícil para mí para poder sacarles de las casas a las mamás. También es de parte de nosotros como mujeres ponernos un orden del horario, no abandonar a los hijos, tampoco abandonando al esposo, pero es bastante sacrificio. Nosotros como área mujer productora, ¿qué hemos expuesto para no perjudicarles a las mamás? Porque también ellas tienen que atender, ellas son jefas del hogar, entonces nosotros bajamos a la disposición del horario que ellas eligen. Entonces, según a lo que eligen ellos, nosotros sacamos el horario, tanto en la mañana, en la tarde y en la noche. grupo. ¿Y hay asistencia nomás? Tenemos bastante asistencia. En cada grupo tenemos mínimo de 15, máximo de 25 hasta 37 personas en cada grupo. Por eso tenemos alrededor de 937 participantes. Cada profesora tiene 10 grupos, solo yo tengo 7 capacitadoras y las 7 capacitadoras están cumpliendo con lo que es los talleres, seminarios, tanto las capacitaciones técnicas a nivel del alto. ¿Algo más, hermana Sani? Invitarles a toda la población, todavía las inscripciones están abiertas ya, tal vez no lo tendrán el certificado este año, pero sin embargo al año se le va a dar la continuidad y se les va a extender los certificados a los que se inscribieran recién, pero sin embargo las personas que ya se están capacitando durante 8 meses, ellas ya van a tener sus certificados fin de año y se van a graduar. Sin embargo, quiero aprovechar a la población, invitarles que sean partícipes de estos talleres, seminarios, aprovechar estas oportunidades que nos está dando el señor alcalde. Es totalmente gratuitas, sabemos que en los institutos se cobran, pero también aprovecharemos esta oportunidad de participar en diferentes ramas técnicas, tanto para generar la platita y también generar empleos, porque mediante las capacitaciones también algunas empresas textiles nos han pedido las capacitadoras, así también hemos mandado. Entonces la idea es generar empleo y también la plata.